cultura. Y decían sí, decían sí, ay, decían sí. En La Habana, en La Habana, en La Habana. Get in.